quiere que te hagas un fiel discípulo suyo para vivir la fe. Esta es la labor que te propone, vivir para tu santidad. Tienes un contrato que se te pagará con una linda vivienda en la eternidad celestial. ¿Quieres aceptar la labor? Es una gran oferta. Nadie da más por ella. Todos pagan en esta vida, cuando la vida tiene como máximo 120 años. Solo Dios paga para una gran jubilación, donde el júbilo será tu condición natural en la eternidad celestial. No voy a engañarte. La labor es difícil. Solo los valientes pueden aceptarla. Solo los que son positivos pueden no perder el contrato, porque cansado, sí que es cansado llevar tu cruz y ayudar a otros a llevar la suya. Esta es la labor que está para contrato, servir. Dices que quieres casarte y no sabes si puedes aceptar el contrato, no sabes si es compatible. Sí que lo es, hijo fiel, porque no hay mejor lugar para servir y ser feliz rápidamente que cumpliendo con tu deber de estado estando casado. Dios te contrata y es firme el pacto, pacto de sangre, la que dio Jesucristo para tu salvación y la de tu casa. Recuerda, estás contratado por Dios. Tú cumple y Él te pagará con la eternidad celestial, que es para siempre jamás. Ah, y no hay crisis en esta labor, y el sueldo es siempre igual para todos, para los que han empezado antes la labor y para los que empiezan más tarde, porque el tiempo para Dios es cosa del corazón, de lo que cada uno tenga en su corazón. Ánimo, no vayas diciendo que te has quedado sin trabajo por la crisis, que no tienes trabajo, porque Dios mismo te ha hecho un contrato. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.